Buenas tardes a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 1 de diciembre, el principio del fin. Hasta el fin. ¿Por qué, Dios mío? ¡No! Vamos comenzando un nuevo capítulo con caleta energía. Así que aquí estamos, pues, brothers. Vamos a hacer un programa hoy día, Contingencia Nacional, al estilo de Raíces Poblacionales, y estamos con contingencia, o sea, con formación completa, completísima. Así que, ¿qué pasa, cabros? Tan terrible piola. Un saludo a la gente que nos escucha jueves a jueves por los distintos medios por los cuales salimos al aire, entre ellos, y en primer lugar, la señal del dial. 106.9 FM para la gente de acá de La Caro, Radio del Espejo, experimental, de los alrededores, y bueno, para la gente del mundo, de otros lugares, de otras comunas, de otras ciudades, pueden enganchar la señal online www.experimental.cl. Sí, pues saludar a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, agradecemos a todas las personas que constantemente están atentas a nuestro programa. Muy contento de estar nuevamente acá, y el teléfono para que la gente se pueda comunicar con nosotros es el 22564-3848, don José de Valdivia. Está escuchando ahí. Así que eso, también un saludo a la radio que nos transmiten nuestros programas. Claro, como Radio Villa Francia. Villa Olímpica, hermano. No, no, Villa. No, no, un saludo igual para Radio Villa Francia. Para los cabros de Villa Francia también ahí si lo escuchan. Villa Olímpica, así que. Saludos para los cabros de Villa Olímpica. Esto es lo que pasa cuando están vivos, ¿viste? Claro, claro. Errores vivos, así. Sí, para que la gente sepa. Para que la gente sepa que estamos vivos. Un saludo a la gente del puerto también, a través de Radio Placeres, que salimos los lunes en la tarde, a eso a las 4 o 5. Así que pongan la oreja. Radio Conciencia de Rosario también. Radio Quinche Mapu. ¿De dónde vemos? De la región de Los Ríos. Ah, ya. Y también la gente, si nos quiere escuchar algún programa anterior. Como un adelanco. Los Quilche. Si quieres escuchar un programa anterior del 2011 en adelante, está en www.archive.org. Claro, y agradecer a la agencia de noticias también, que nos sube los programas, sí, en su plataforma, padre. Y también sale ahí a. Y un saludo al mundo. Al Quique. Un saludo al Quique también, un abrazo. Neira. Quique Neira, sí. Y eso, no Quique Ortega, sí. No, menos mal que nos sacaste el Quique. Menos mal que nos sacaste el Quique Volante. Quique Ortega, que ha estado acá en el programa, que igual tiene todo un tema con las radios comunitarias. No, Quique Neira, no. Y siempre ha apañado caleta, hermano, nos tiene cualquier fe. Así que buena onda, bacán. Ahí, saludo al Quique también. Ahí, gran valor. Oye, y también, si la gente se quiere comunicar por forma interna, no quiere llamar, JLocuay en la página fanpage de Facebook, Raíces Poblacionales. Raíces Poblacionales. Atento. Así que ya saben, ya buscabros, cabras, estamos comenzando el programa del día de hoy. Se vienen hartas noticias, vamos a estar ahí hablando sobre diferentes temas que han estado pasando en el acontecer de este país llamado Chile. Y eso, ¿qué pasa si nos vamos con un temita, compadre? Se pone bueno, así que a la vuelta ya partimos con las noticias. Así que ponga oreja, esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Estamos de vuelta. De huerta. De huerta, después de haber escuchado este temazo, hermano. Compare Mati, ¿qué tema escuchamos? Bueno, lo que escuchamos es Secret Chief 3. Una banda bien Locatelli, la banda. Buena igual, entretenida. Y es una recomendación que alguna vez nos dio el Castor, ¿te acordás, no? Así que un saludo para el Castorilero, está por ahí. Un abrazo, compadre. Y bueno, el tema que escuchamos es de Secret Chief 3. Y es uno de los integrantes de esa banda. Toca con ¿cómo se llama? Fake No More, ¿cómo se llama el loquito? Este loquito que siempre anda aquí. Mike Patton. En una de las bandas de Mike Patton, no me acuerdo cuál. Parece que era Fantoma, no me acuerdo. Mr. Bungle. Muy bien, Mr. Bungle. Los videos igual son bien extraños. Una propuesta sí. Audiovisual bien interesante que tiene también Secret Chief. Sí. Bueno. Exactamente. Sí. Así que ahí, si lo quieren buscar, está en el YouTube, ahí están los temas. Bueno, internet ahora contiene casi todo lo que queramos buscar. Así que Secret Chief 3 con el tema Renunciation. Así que pulentón. Pulento. Oye, cabros, como dijimos al principio del programa, este va a estar abocado a analizar las principales noticias de este país llamado Chile. Así que vamos a empezar por algo que se viene desarrollando, bueno, más de 3 semanas, en el caso de los trabajadores de Sodimac. 20 días. Pero no solo son ellos los que están en huelga de negociación. También hay otras empresas, hay otros rubros que también están en el mismo proceso. Se caracterizan los fines de año por lo mismo, los procesos de reajuste, las negociaciones colectivas, etcétera. Pero sin embargo, la que ha tenido mayor es paradójico, porque desde mi punto de vista es la que, claro, ninguna de estas huelgas tiene mayor cobertura en los medios de comunicación masivos y tradicionales que existen en este país. Y eso significó que a través de redes sociales, a través de otros medios, se comenzara a tener más visibilización la huelga de Sodimac. Sin embargo, también hay otras huelgas y creo que de algún otro modo tenemos que tratar de visibilizarlas a todas. ¿Cachai? O sea, es decir, está, si no me equivoco, Pizarreño también está en huelga, la Universidad Andrés Bello, los trabajadores de Alto Maipo, hay unos trabajadores contratistas de Anglo American que también están en huelga. El Bene nos decía delante la gente de Sename que también están en huelga. Entonces hay que visibilizar todo esto que decía yo antes, estos procesos de negociación colectiva que se están dando, que en el fondo es una lucha que siempre se da en estas fechas, porque claro, el empresario, en su afán de obtener mayor plusvalía a los trabajadores, trata de no subirle los sueldos, o su postura es no subir acorde al reajuste al IPC, a la inflación. Entonces ahí se dan esas negociaciones, que hay negociaciones que son mucho más inflexibles, y por eso Sodimac también ha tenido una mayor visibilidad. Porque, no sé, pues dejó a los niños de los trabajadores que están en huelga sin fiesta navideña. Y eso igual no deja de ser importante. O sea, de hecho, los deja sin sustento para el diario vivir. Claro, eso es lo otro. Pues fueron unos míseros sueldos, les descontaron mucho más de lo que no han trabajado. Ahí el BN tiene unos datos, ¿no? Más duros, así sí, como de cuánto... Perdón, me voy a interrumpir. Lo que pasa es que en el contexto de... En el contexto de en tribunales esta semana también hubo un tema que tiene que ver con el caso PDI de unos chicos que están acusados de un atentado. En ese contexto, ¿por qué digo esto? Porque en ese contexto se supone que a tribunales llegaron la gente del Sodimac, justo en el caso de los chicos que estaban siendo acusados del atentado a la PDI, y acá un diario, una página de internet, le hicieron una entrevista a los dirigentes, ¿cachai? Y algunos datos que son igual importantes, por ejemplo, le preguntan cuántos días llevan de huelga. Hoy cumplimos 20 días de huelga, las acciones se han intensificado, de hecho tenemos compañeros en Huechuraba que iniciaron una huelga de hambre y al parecer hoy la radicalizarán haciéndola una huelga seca. ¿Cuáles son sus demandas específicamente? Exigimos un aumento de sueldo de un 7% más un bono de término conflicto de 500.000 pesos. ¿Y qué es lo que ofrece la empresa? Dice, la empresa ofrece un aumento salarial de 3,5% y un bono de término conflicto de 150.000 pesos. Para ellos es una burla, obvio. ¿Ya? Y por ejemplo, también da datos como súper importantes que tienen que ver con cómo han sido las acciones que ha tomado la gerencia del Home Center Sodimac con los trabajadores. ¿Ya? que tiene que ver con que hay muchos trabajadores que están sacando entre 600, 2000, 2000 pesos, 1000 pesos líquidos por haber participado en la huelga. Sí, 600 pesos. 600 pesos, ¿cachai? Por haber participado en la huelga. Hubo un grupo de trabajadores que se puso a trabajar, pero es como el 5% de todos los trabajadores que están en huelga. Y también han ocurrido situaciones bien complejas como el reemplazo en huelga. Hay gente que está haciendo las mismas labores que estos trabajadores están en huelga para Home Center. Y lo que también es como bien llamativo tiene que ver con que, bueno, es común igual, pero que por ejemplo Carabineros está en las puertas del Home Center Sodima para que no exista una manifestación por parte de los trabajadores para bloquear el paso para que la gente vaya a comprar, ¿ya? Ahí sí intervienen en la relación entre los privados, po. Claro. Bueno, ¿y qué pide? Se le hace la pregunta acá, ¿en qué podemos aportar, por ejemplo, la gente en la lucha de los trabajadores del Conceptor Sodima? Primero dice, necesitamos romper el cerco comunicacional, lo que hablábamos nosotros. Nuestra huelga no la difunden los medios tradicionales. Ya en segundo lugar, que esto es súper importante para la gente que está escuchando, necesitamos urgente apoyo en alimentación. La empresa a fin de este mes ha pagado a muchos menos de 1000 pesos. Hay casos donde se pagaron menos de 600 pesos, lo que estamos hablando. Muchos tenemos familia, el alimento escasea. Cualquier aporte entregado a las sucursales en huelga será de gran apoyo. En tercer lugar, cuando convoquemos una actividad o cierta lucha, bueno, si la gente se suma sería de gran ayuda. Entonces, es como lo que necesitan ahora los trabajadores, más que nada es como ir a que la gente vaya a las sucursales, es hacer que cualquier sucursal del Home Center Sodima puede ir con, no sé, con una colecta, con una canasta familiar, con café, con té, y apoyar también a los trabajadores que están pidiendo plata en la calle, porque es como el tarreo es como la forma de sustentarse día a día y llevar algo para la casa, porque no estáis trabajando, estáis en huelga, te están descontando. Entonces ese es como el llamado que hacen estos dirigentes a que la gente que quiere apoyar, que por favor el tema de la alimentación va por el tema de la familia y como los gerentes están de una forma tratando de desgastar la huelga a través de este pago que es ilegal, porque la inspección del trabajo, menos mal, en ¿cómo se llama? En Aysén o en Coyhaique, falló a favor de los trabajadores, que ese tipo de descuento no era legal en torno al contexto que se estaba viviendo y tienen que pagar una multa la empresa a la inspección del trabajo, pero no sé si esa plata irá a beneficio de los trabajadores. Entonces, al final igual son datos que importantes que tienen que ver que la empresa no está haciendo un tema legal en torno a los sueldos. Entonces, a pesar de que las leyes están hechas por las empresas, ellos ni siquiera las están respetando. Eso. Oye, a propósito de esta campaña para ayudar a los trabajadores de Sodimac, yo quería como dar relevancia a lo que hizo un artista visual que se llama Papas Fritas, que donó una de sus obras para que fueran vendidas y que eso fuera en beneficio de los trabajadores. Y claro, una Papas Fritas, el de la obra de la Universidad del Mar, ¿no? El mismo, el que quemó los pagarés de la Universidad del Mar. Ha hecho varias... Aguante Papas Fritas. Y bueno, una de las argumentos de la empresa es que no tiene dinero para negociar, etcétera, pero las utilidades que han sacado el último tiempo son abismantes. Y además también está el dato que se compraron una minera de Luxic, ¿se acuerdan? Sí, po. Y ahí entre ellos. Y aparte está el tema del llamado a la solidaridad con... Ahora en el contexto, bueno, vamos a estar hablando un rato más acerca de eso, pero se viene el teletongo de nuevo y también en ese contexto se llama a la solidaridad desde el Home Center y tienen la cagada en su casa, po. Oye, por lo que dice Guillermo. Gracias. Bueno, como dijo el Memo, acaban de comprar una minera dentro de la semana. Y bueno, se la compraron a Luxi. Y esta minera está ubicada en Antofagasta. Se llama Minera Michilla, del grupo Luxi, lo cual fueron compradas 52 millones de dólares. El grupo de dueño de Home Center es Solari. Solari, claro, y en este caso a través de unos contadores que se llaman Handelmat Mini Company, que es HMC, que pertenecen a la familia de los Solari, a través de la empresa de Navemec Invernment, fueron los que compraron en este caso la minera Michilla, los Luxi, por 50 millones de dólares, que fue, me parece que la semana pasada, día viernes, jueves, por ahí. Así que, chuta, que no tienen plata, y lamentable. También agregar un poco que ellos están usando una técnica que se le conoce dentro del empresariado a los privados, lo que es el Wattman. Walmart anteriormente, dentro de la huelga que tuvo los trabajadores, dilataron tanto y prefirieron pagar la deuda que pagar a los trabajadores. Entonces hicieron que los trabajadores se cansaran. Y para ellos mucho más efectivo pagar la multa que ceder ante el sindicato. Porque dentro de este negocio empresarial, perder contra un sindicato para ellos es una derrota totalmente grande. De hecho, el lema ahora cambió de los trabajadores Sodimac, ya no es por el dinero, sino ahora por la dignidad de los trabajadores. Hoy día se tomaron en la tarde los trabajadores de Sodimac en las oficinas centrales que están en Quilicura. Fueron, ingresaron, hicieron su marcha. Hubo enfrentamientos con trabajadores que están por Sodimac. Rompehuelgas. Claro. Más que rompehuelgas son la gente que trabaja ahí, parte administrativa y la seguridad. Además, estaban con casco blanco y estaban peleando y hubo enfrentamiento. Pero igual los trabajadores alcanzaron a entrar, estuvieron en el holding principal del edificio. Y por una imagen que veis de un fotógrafo que subió, hubo un bastante enfrentamiento y golpe a través de parte de los trabajadores que están defendiendo en este caso a la empresa. Yo no tengo la información de los centros de acopio, pero sería bueno tal vez buscarla por internet, después publicarla en redes poblacionales, pero creo que la zona norte, el centro de La Juanita, que es de Conchalí, creo que es un centro de acopio, que el único que recuerdo en estos momentos, pues también algunas universidades, algunas facultades de la Universidad de Chile también son centros de acopio y otros lugares que no tengo toda la información clara, y, pero... ¿Y se puede ir directo donde están los trabajadores también, huelga, afuera de los locales? Sí, pues también, pues la idea es dejar su canasta familiar o apoyar con un tecito, un café o con plata, o pues la gente que pueda apoyar con dinero también es bueno. Si ve a un trabajador tarreando, cachai, en la calle, que se le apoye. Porque al final esas monedas no son para él, sino también para su familia. No, oye, si tú vas a un sede más cerca, está la gente afuera, están tarreando. Y lo que decían también sobre los carabineros, bueno, los pacos que están dentro de los locales, si tú metes ruido, les van a sacar un parte por ruido molesto. Entonces están esperando que salgan los tarreos, el bombo. Entonces las manifestaciones han estado un poco silenciosas afuera también de los locales, por ese motivo que carabineros, si hacen algún tipo de manifestación con bulla, le van a sacar un parte a los propios trabajadores. Y no sé si estarían en condiciones para pagar una... ¿Qué ejemplo más claro de la policía como guardia personal del empresariado y los ricos? Ese es un ejemplo súper claro. Los que no creen o de repente dicen, no, pero ¿cómo si ganas dinero? Ahí los tenéis custodiando al privado, o los tenéis custodiando a los intereses del empresariado. Eso. Así es fácil. Oigan, pero yo invito a no olvidar que no solo Sodimac quien está en huelga, sino que también hay otra empresa, otros rubros. Recordar que está Pizarreño en huelga, está los trabajadores de la Universidad Andrés Bello, los trabajadores de Alto Maipo, los trabajadores de Sename, los y las trabajadoras de la Anglo American. Oye, pero como para distinguir un poco la huelga, por ejemplo, mira. Los chicos de los trabajadores de Alto Maipo, por ejemplo, acá voy a leer algo bien, bien breve. Mira, acá en este artículo sale, mira, Jorge Hernández, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Montaje Industrial, quienes se desempeñan en el proyecto Alto Maipo, denunció que la empresa ha recurrido a diversos métodos para intentar bajar la huelga. ¿Ya? Por ejemplo, en el contexto de ellos, uno de ellos fue suspender los servicios básicos del campamento, ¿ya? Es decir, agua, comida, luz eléctrica. Es prácticamente matarlo. Claro. Además, acusó la presencia de 60 guardias armados, que los trabajadores califican como paramilitares, ¿ya? Además, utilizando resquicios para que opere la fuerza especial y esta huelga sea reprimida. O sea, en cada uno de estos casos se repite la situación de la demanda por secuestro de representantes de la empresa, daño a la propiedad, traslado a policías para reprimir y haciendo con esto un mal uso de los recursos fiscales. Ya es el contexto de la huelga de Alto Maipo, que esta información me llegó hace poco. Y en torno, por interno hay los corresponsales que está en Colombia. Y en torno a la empresa Pizarreños, que queda en camino a Melipilla, chiquillo. Ya la gente que está acá de Los Espejos, en camino a Melipilla, detrás del Plaza Oeste, se encuentra la huelga de los trabajadores, que yo he pasado cuando voy a buscar a mi hijo, he pasado por ahí y es por la vereda, está lleno de gente, mucha gente con lienzo, están acampando ahí. Eso está cerca de Esquina Blanca, ¿no? No recuerdo. ¿Me pasáis del puente? ¿Ah? Antes, la I-12 te deja ahí. Ya. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que están peleando, cachai, los trabajadores de Pizarreño? Que igual es importante y una demanda que tal vez no la había escuchado antes, ¿ya? Mira, los trabajadores de la empresa Pizarreño llevan 20 días en huelga, ¿ya? Pero su principal demanda tiene que ver con el tema de la salud, ¿ya? Ya, porque ellos trabajan hay una sustancia en los trabajadores, ¿cachai? Que trabajan con este tipo de material que se llama silicosis, ¿ya? ¿Ya? A veces es una enfermedad. Que ¿ah? Se genera una enfermedad que se genera a través es un polvillo. Sí, disculpa, es un polvillo o una enfermedad, no sé bien ahí el dato, pero al trabajar los trabajadores, para que repita, al trabajar los trabajadores en esta empresa con este tipo de materiales, ¿cachai? Sí. Se genera esa enfermedad, silicosis, que es un polvo que ellos inhalan constantemente, ¿cachai? Al estar trabajando con esos materiales. Entonces, Alexis Gamboa, presidente del sindicato de la empresa más grande del país, Fibrocemento, indicó que mejorar los derechos de salud a los funcionarios es fundamental. Sin embargo, aclara de que la empresa se ha negado, ¿cachai?, a mejorar sus condiciones de salud. ¿Cachai? Están pidiendo condiciones de salud, ¿cachai? Ni siquiera están pidiendo condiciones salariales. Tal vez esa demanda se puede haber sumado, pero lo principal es el tema de la salud. Dice, llevo 9 años en la empresa, nunca he trabajado con asbesto, pero sí expuesto a la silicosis. Y nunca me han enviado a la mutual de seguridad para hacerme exámenes preventivos y a ninguno de mis compañeros, ¿cachai? Oye, agregar una cosa sobre ese tema de Pizarreño, para ir cerrando un poco. Es una demanda histórica que tiene la empresa, sí, el tema de la salud, y no tan solo de los trabajadores, sino que la gente que vive alrededor del lugar. Es una demanda que lleva más de, ¿cuánto? 20 años, puede ser, que la gente que vive en la... En 93 se quemó a Alonso, un trabajador de Pizarreño afuera del... ¿no? Sí, po. ¿Que fue fuera de la moneda? Sí, po. No fue eso. En 93, po. ¿Cuándo fue eso? En el 2003, no sé, pero hace rato, como dice el Camilo. Sí, po. Claro, pero es una demanda histórica. ¿Te acordáis más o menos el año? Eso. ¿2003 o no? ¿2004? Yo no recuerdo muy bien, pero recuerdo si la gente imagen, tiene sí. El dato ahí, nos deja hace más tiempo. Nos deja en el pero muro. Pero claro, es una demanda que lleva mucho tiempo, no es tan solo, como explico, de los trabajadores, sino que es parte de la comunidad, que nunca se ha hecho escuchar. Mucha gente ha muerto a través del tiempo. Recordar un poco que Empresa Pizarreño trabajaba mucho con gente que vivía alrededor de la empresa. Entonces mucha gente lleva muchos años ya enfermo, es una demanda que lleva demasiado tiempo y todavía nunca se va a dar solución. Y es súper complejo para todo ello. Así que eso, fome. Ahí para que la gente se esté informando. Que apañe, y apañe. No cuesta nada tomar una micro e ir a ver a los trabajadores un ratito. Y... eso, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas, compadre? ¿Estamos toli? Eso. El llamado a la gente a informarse y a seguir informándose y a apañar a los trabajadores y trabajadoras que están en huelga. Contra la patronal, Raíces Poblacionales, suena, brother. Escucha estos temitas. Revolution ever since, brother. Audio direct. You understand it? Yeah. Hey, yo, I flow like water. I cook better than your mother. Y sé que como el sexo no hay nada. Me dijo un tipo Juan, ¿con quién andas? Y yo te diré quién eres. Dije, ando contra de tigre y me llevo a las mujeres. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Espérate, escúchame, elévate con esto. Dos veces que most wanted hizo cambiar el proyecto. Tremendo flow, fast and slow, directly double deep. Esto suena bien gordo, si Dolphin prepara el beat. Los que se quillan porque el rap a mí me sale natural. Intentan imitar mi actitud, enfoque les queda mal. Me río delante de cualquier ignorante que piense que puede penetrar como Juan entre tanta gente. Utilizo siempre exactamente lo que necesito. Y siempre he sido el que he querido ser desde chiquito. Absolutamente nada puede detener el tiempo. Solo valoro y disfruto cada minuto en este cuento. Recuerdo, buenos recuerdos he de conseguir. So, esta es mi manera de vivir. Think about it. La familia sabe lo que quiero. Salud, paz, amor, muchísimo dinero. Bueno, man, trata de vivir feliz. Feels nice, yo debo know cuando es que te va a morir. Yo soy adicto al olor de mis rosales. Odio los finales porque todos son iguales. Moriría millones de veces por Minerva González. Y la música, si es buena, me traslada a tal lugar de donde sale. Dime, ¿con quién andas? Y yo te diré quién eres. Ando contra de tigre y me llevo a las mujeres. Ando con pez, el negro que consigue lo que quieres. Conozco a par de tipos con poderes. true letters. Al duro lo hablando y al blando yo lo endurezco. Si hablo con el que está al mando y se nota cuando aparezco. Ando con flow en la playa, con bucho en la discoteca, con papito en la cancha, con hierba en la bicicleta. Ahora es balón, pásame el sazoncito y en la cocina, yo balón. Prende el microfoncito y en la vitrina, yo balón. Rola pal de blon, si vamos a fumar, es balón. Rola tres o cuatro matos. En esta vida loca uno vive lo que le toca. Yo he visto timbol en bota, impactando a 100 por hora en boca. He visto dinero negro, negro moviendo kiss. Little kiss robando cuartos solo pa' comprar hachís. He visto a P con los bolsillos llenos y al revés. Dice lo que uno es capaz de hacer si no hay pa' comer. Pa' que lo entienda, eternal music member. Always one in the chamber, this nigga never surrender. Remember, mi rap no es pa' carajito. Power to my nigga P and peace to my people. Esto es pa' la gente de la calle y lo repito. No es para el muchacho que nació rico, nene. Yo mismo me he lavado los platos, hice mi contrato, conseguí mi cuarto bregando con capo y cerrando los platos. True music. Yeah. Yo, I flow like what I cook better than your mother. Y sé que como el sexo no hay nada. Dime, ¿con quién andas? Y yo te diré quién eres. Yo ando contra de tigre y me llevo a las mujeres. ¿Quién soy? Revolutionary film, yo. Audio directo. Peace, peace. Estamos de vuelta, gente, después de haber escuchado ese temazo, cortesía, como siempre, de nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Matías, ¿qué escuchamos? El tema que escuchamos es de Original Juan, un rapero dominicano radicado en España. Y el tema que escuchamos es ¿Quién soy? Y es la versión con banda, que es una versión acústica. Bien bueno. También están todos sus trabajos ahí en el YouTube, en internet hay unos discos, Dominican Most Wanted, de un disco que está entretenido. Así que lo pueden escuchar igual, recomendado, de Raíces Poblacionales. Oigan, cabros, bueno, durante esta semana también, y para no ir más lejos, hace solo un par de días, nos enteramos de una tragedia bien triste que le pasó a un equipo brasileño, que Camilo nos va a decir cómo se llama, Chapecoense. Bueno, ya la gente se debe haber enterado. Su avión se estrelló en la precordillera, si no me equivoco, en la Sierra de Colombia. Iba a jugarle la final con Atlético Nacional de la Copa Sudamericana. Murieron gran parte de la gente que iba en el avión. Yo vi unas cifras que eran como 50 personas asociadas al club, entre entrenadores, hinchas, equipo, jugadores, etcétera. Eran como 22 reporteros gráficos y periodistas, 9 personas en la tripulación, y creo que solo 6 personas salvaron, pero algunos con secuelas graves, amputación de miembros, etcétera. Pero más allá de esta ¿qué onda, cabrón? Más allá de esta situación puntual, esto también nos hace recordar varias tragedias que tienen que ver con el deporte y el fútbol. Y bueno, o sea, Camilo había quedado como se había responsabilizado para tirar así como ese dato. La tengo. Bueno, sí, pues ya. No, pues si él dijo, cabrón, yo quiero hablar sobre las tragedias. ¿Trajiste tu tarea, Camilo? Bien, Camilo. A ver, una carita feliz. Cumplí, profe. El profesor Memo te va a revisar después la tarea. Profesor Guillermo. Claro, ya no, esta es la primera vez que sucede un accidente aéreo donde iban futbolistas. Entonces, vamos a ver un contexto histórico de los accidentes que han pasado. Y el primero fue el 4 de mayo de 1949. Claro, fue la primera y quizás la tragedia más conocida del balompié también, que es como muy importante, donde murieron el total de 18 jugadores del equipo de fútbol de Torino. Torino es un equipo de fútbol de España, de Turín, de Italia, de Turín, que es como el contrincante principal de la Juve. Y en ese momento era el mejor equipo de Europa y a nivel mundial era muy conocido. Claro, y ellos fueron, en este caso, fallecieron 13 personas, futbolistas que eran como la estrella máxima del fútbol europeo. La segunda fue el 6 de febrero de 1958, y ahí transportaban a jugadores del Manchester United, que se estrelló en el aeropuerto de Múnich, la cual realizaba la primera parada para reportar sobre un viaje que iban a hacer. 23 personas perdieron la vida, entre ellos 8 jugadores del Manchester United, su entrenador y 2 directores directivos del equipo. La tercera fue el 3 de abril de 1961, que eso fue el loot del fútbol chileno, que fue el parte del club Green Gross de Temuco, un equipo que ya desapareció, pero que en su momento también era súper importante, donde se estrelló dejando 24 víctimas mortales, entre ellas varias personas del plantel del equipo. La cuarta fue el 8 de diciembre de 1987, que el avión que viajaba de la Alianza Lima, tras medirse el Deportivo Puyapal en el torneo peruano, cayó al Océano Pacífico. Murieron 43 personas, entre ellas 16 jugadores y el cuerpo técnico. Esa vez falleció casi todo el equipo, ¿no? Claro, ahí fue un impacto directo. Y también, un poquitito, antes de pasar a la siguiente, hubo un equipo chileno que hizo una ayuda, en este caso a Alianza Lima, que ahí se formó una alianza muy importante, valga la redundancia, alianza, sí es una unión muy importante con Colo-Colo. Fueron aproximadamente 5 o 6 jugadores en ese año a préstamo y fueron gratis por parte de Colo-Colo a jugar a Alianza Lima. La quinta fue en el 27 de abril de 1933, el avión militar que transportaba la selección de Zambia. Se estrelló también, dejando 30 víctimas y de hecho 18 jugadores internacionales. Bueno, y la sexta ya la ocurría el 28 de noviembre, donde fallecieron 76 personas de las 81 a bordo. Oye, a propósito de la tragedia, yo vi un video de Liverpool, que fue uno de los primeros minutos de silencio que se hizo en un complejo deportivo, en un estadio, y de verdad es conmovedor. Yo nunca había visto nunca había visto y oído y cachar la sensación de un minuto de silencio tan respetado, hermano. Un estadio lleno, Liverpool de local, loco, ¿no? Pero ya, cantaron. O sea, cantaron antes, pero cantaron todo, hicieron un minuto de silencio y silencio, ¿caché? No es como ayer, y yo ahí de manera muy personal en el partido de la Católica con Colo-Colo, con la Católica, porque era local Colo-Colo, que pidieron un minuto de silencio y cantaron el Ave María, hermano. A mí me pareció súper extraño, así como dando cuenta de los homenajes al fútbol, ¿cachai? Sí, puede ser. Yo estaba en el estadio en ese momento y la gente fue muy respetuosa. Se observaba de la parte que estaba yo, que estaba toda la gente callada. El tema del canto del Ave María, ya un de Tito Beltrán, ya... El Colo va a tener que hacerse responsable porque puso a ese loco cantar. Pero lo que es la gente, había un respeto, fue muy bonito lo que hicieron. El tema se llenó de globos verdes al momento de terminar. No, sí, fue muy, muy conmovedor estar ahí en ese momento. Igual yo quería agregar otro dato igual. Por ejemplo, el tema de Green Cross, hace poco, hace unos años, creo que se encontraron los restos del avión. Y parece que algunos cuerpos, porque no se logró encontrar en esa época, ¿cachai?, el avión, pues, en un sector específico. Y lo encontraron unos andinistas, ¿ya? Y lo que me pareció bien interesante, y lo comparto, fue que los locos nunca quisieron decir la ubicación del lugar, como para respetar, ¿cachai?, a los muertos que habían caído a los jugadores, los que habían muerto ahí, ¿cachai? Porque se podría generar como un centro turístico, y tal vez si uno lo ve como el lado místico, espiritual, locos no van a estar, van a perder esa tranquilidad que del hecho de haber estado en ese espacio, ¿cachai? Que nunca lo pudieron encontrar hasta que los locos se dieron cuenta de que era del Green Cross, y unos años más tarde. Y la otra es que tiene que ver, disculpa señor Memo, que tiene que ver con el tema del, también una tragedia aérea de un equipo de rugby. Sí, por la selección de Uruguay. Selección uruguaya que llegó, que venía viajando hacia Chile o Argentina, pero pasó por Chile y se estrelló en la cordillera de los Andes, no sé específicamente en qué región. Y igual esa es una de las más espectaculares en torno a tragedias, porque también han ocurrido en el básquetbol y en otro tipo de deporte, pero es súper espectacular porque el avión cae, no muere toda la gente cuando el avión se estrella, ¿cachai? Hay muchos sobrevivientes y crean una comunidad durante 2 meses, comiéndose a sus propios compañeros porque no tenían nada más que comer, haciendo como una casa con los restos del avión. Posteriormente, después muere la segunda parte del equipo por una avalancha que ocurrió en la cordillera de los Andes, y al final quedan entre 16 y 17 jugadores, los cuales sobreviven porque tres valientes jugadores uruguayos se le iban aguantando mal el lugar donde estaban y no eran descubiertos por la policía argentina o chilena, uruguaya, deciden hacer una travesía por la cordillera de los Andes, caminar no sé cuántos kilómetros, y lo ve un arriero cerca de un río y él lo salva, ¿cachai? Y posteriormente van a buscar al resto del equipo que estaba allá. Entonces, igual impacta porque al final son figuras públicas. Impacta también porque todo lo que está detrás del deporte, ¿cachai? Independiente que sea fútbol, rugby, lo que sea, ¿cachai? Impacta y eso, pues, y en torno a la... Y como agregar como un dato al tema de la tragedia del uruguayo, tiene que ver un loco, no sé, hace 2 años, o este año, no sé cuándo, hizo la misma travesía, ¿cachai? Que no recuerdo la fecha. Hay un documental que hizo la misma travesía que los locos uruguayos hicieron, ¿cachai? Para salvarse. Y con todo el equipo, ¿cachai? Con toda la tecnología... Y el loco decía que era muy peligroso, que era algo inhumano, ¿cachai? Pero yo cacho que el hombre, el Homo sapiens sapiens, cuando está en momentos difíciles, se adapta a la geografía, al clima, y es capaz de sacar los poderes sobrenaturales que tiene y sobrevivir, pues si el humano quiere sobrevivir. Y para terminar, en torno a eso, porque me fui en la mansa bola, que tiene que ver un poco con... Está leyendo un artículo, viendo una noticia que tiene que ver justamente con la tragedia de lo que pasó con los brasileños. Una que se supone que Nacional se dio la copa a los brasileños, ¿cachai? Le dio la copa como una forma de solidarizar con los compañeros que murieron. Pero como la Conmebol, la FIFA, tienen como todo un negocio, acuerdo económico... pactados con algunos auspiciadores, y tampoco hay un estatuto que permita, ¿cachai? Que eso suceda, ¿cachai? Está entredicho, ¿cachai? El hecho de que los jugadores de Nacional hayan cedido la copa, y lo que dice mucha gente es que tiene que ver con un tema económico, es decir, tal vez van a obligar, ¿cachai? A Nacional a jugar la final, a jugar al equipo brasileño, tal vez en otra instancia a jugar la final por un tema económico, sobrepasando toda la tragedia humana que ha ocurrido. Y lo otro también que creo que es importante es como lo que hacen constantemente la televisión, que es con el morbo, ¿cachai? Que tiene que ver con el morbo, ¿cachai? El buscar sintonía y sí, utilizar pareció, la tragedia con otros me fines. Me pareció así mucho, ¿cachai? El otro día, el mismo día del accidente, prendí la tele y estaba ese loco de, no me acuerdo de qué matinal era, loco, que no sé, no tenía ni un brillo, no me acuerdo ni cómo se llama, llorando así, como mal show, pues, y uno sabe igual, pues. Si al final igual la tragedia conmueve caleta, ¿cachai? Pero se utiliza para el show. Es eso, como que igual es chercha. Y por otro lado también sale otra cara que también es súper... de alguna manera, como bueno, igual es como raro decirlo así, pero como una parte más súper bonita del deporte y del fútbol en general, que es la solidaridad, como van saliendo gestos de solidaridad de diferentes equipos para con el equipo que pasó esta tragedia, ¿cachai? Entonces, de hecho, Barcelona, el sábado el clásico español, el derbi más importante, y toda la recaudación que se va a hacer en el estadio es para la gente, para los familiares. El PSG de Francia también donó más de 40 millones de dólares. Ciertos jugadores están ofreciendo jugar gratis. Corinthians hizo una solicitud a la Federación Brasileña de hacer una donación de jugadores gratis para poder el plantel durante 3 años no descender. Ciertos jugadores también se están ofreciendo jugar gratis en el club. Bueno, y recordar un poquitito qué importancia tiene el Chapecoense, es que un equipo chiquitito que en 4 años de la cuarta división llegó a ser finalista de la Sudamericana, eliminando un equipo súper importante como San Lorenzo Argentina. Entonces, ¿qué importancia tiene este equipo? Se hablaba mucho de como la hermandad, como amigos que tenían. Era un equipo súper joven. De hecho, parece que el arquero, el que no alcanzó a viajar también, era uno de los más adultos, ya llegaba como 30 años o algo. Y todos los demás eran puros jóvenes. Así que era lo, como su forma de ver el fútbol, el director técnico. También ese director técnico tuvo a Jorge Valdivia cuando fue el mejor momento en Palmeiras. Entonces por eso es un hombre muy que habla muy bien del fútbol, del, como persona, como entregar valores. Entonces esa es una de las cosas que se rescata de este equipo, que era un equipo en formación como amigos. Como que era una de las cosas que entregaba valores este director técnico. Joao Mario, me parece que se equivoca, ¿no? Vene, Joao Mario. Cuca, ¿o no? Joao, no recuerdo muy bien el nombre del director técnico, pero algo de Joao. Y nada, pues vamos a seguir viendo cosas sobre como el equipo de la gente del fútbol a nivel mundial, que sigue va entregando ayuda a este equipo. Y bueno, como dijo el Vene, ojalá que se solucione pronto la Conmebol. Y todos los demás equipos de fútbol están a favor que se le entregue el título a Chapecoense, pero en este caso, como dice, los monopolios económicos no lo van a dejar de no lo van a dejar hacer así. Así que eso. Hoy, antes de irnos con un temita, solo aclarar unos datos de Eduardo Miño. Ahí encontré la fecha exacta y fue el 30 de noviembre de 2001. Por eso nos acordábamos también de esta fecha que salió. Fue hace 15 años atrás y claro, tenía asbestosis, que era lo que le, esa enfermedad asociada a ese polvo de los pisos. A través de la respiración. ¿Ah? Del asbesto, claro, asbesto. Del asbesto, claro. Así que nos vamos con un tema, cabrón, ¿no? Ah, con dos temitas ahí, DJ, póngale play. La gente lo está pidiendo por interno, han dicho. Raíces poblacionales de la esquina, tu parlante. Hardcore, una minosa punk atrevida, Mapuche 2.0, desencadenando su yeji punk al son del sol, en clave de luna, en llave de estrellas, con riff de cometas. Una machi en actitud power metal, con Newendy agitando su trance en el mosh, saltando al pogo, tierra abajo, al tajo, tierra adentro, al rojo, al cuajo. Una machi de la Pobla, una hermosa mapunqui borracha, marichiguaneando eufórica. Porque andáis puro marichihuaneando con tu brebaje de ácido sulfúrico y mudai en volá de cuimi. Cosmogónica o dulcinea de la fábula terráquea. Una machi mapurbe con actitud sorpresiva, con fibras de calcu por el torrente sanguinolente, ascendiendo el regue de alta tensión y al tonar de voltajes en noche de lluvia, con el espiral del slam al medio del folle. Una guacolda de las naki, toda brígida ella. What? Hear what I say. We are the business today. Fuck shit is finished today. RT and J. We the new PB&J. We dropped the classic today. We did a tablet of asses today. Lit joints with the matches and ashes away. We dash away. Donna and Dixon, the pistol is blasting away. Doctors of death. Filling our patients of breath. We are the pain you can trust. Crooked at work. Hooking up curses and slurs. Smoking my brain in a mush. I became famous for blaming you fuck. Naming my way through the rush. There is no training or taming of me and my bruh. Live like a man, but I'm animal raw. We are the murderous pair. Dealt with the jail and we murdered the murderers there. Then with the hell and discovered the devil delivered some hurt and despair. Used to have powder to push. Now I smoke pounds of the push. Holy, I'm burning the bush. Now I give a fuck about none of this shit. Chew runner over and out of this bitch. Step into the spotlight. Copying of uppers and downers get done. I'm in a rush to be numb. Dropping a thousand ain't much. Come from the clouds on a missile to turn this whole town into dust. Don't make a sound, baby, hush. I am the living swipe right on the mic. I'm a slut. I don't know how to not spit like a loud. Spill the powder, my kids on your couch. Half of a Mongol and mystical team, dealing this treacherous thing. Legend says L is a spun out of hell. The myth is my mama's a murderous queen. Yo, I can eat like in Godfather 1. You get the gun as I christen my son. If I die today in this hell, I should pay. Tell the Lord Mikey said, fuck, it was fun. Every new record's my dick in a pot. We get a doozy, them rulers a lot. You're getting used to me doing no wrong. I don't play chicken, you prick, I'm a fox. You wanna kick it, I'll give you the rods. You kiss the wood chipper blade if you bark. I'm fucking mad. In fact, I'm a warlock and talk. I got a unicorn on board. Stop. Step into the spotlight. Jelly won't snitch. I run the room with the Ritz. I sip a fifth of the whisk. I smoke a dub in the tub. Then I will split both my wrist. I'll pull a sword on you since. Just with a flick of the wrist. Get your neck giving a miss. Me and my skip away whistling and grin. Every day's golden when you only win. Bullying bastards and beating on beats. Sounds like a day at the beach. Preach. I keep the middle school step on your feet. Before you can speak, blow to the feet. We move among the ones who think of me. You think I'm lying, you right, see my teeth. Don't be a bore when I'm wrong if I move. Hunt this no fun when your prey doesn't move. I put a gun to a bunny like truth. Say something funny, your bunny go boom. You got a bevy of shit you could groove. We like to thank you for choosing our crew. And that's from the crew you can trust. Warranty plus for fucking shit up. We are the no-gooders, do-gooders, known of the dancers and dealers and doers of dust. Estamos de vuelta. Buena, cabros. Hemos volvido. Hemos volvido con nuestros fieles audientes. Hay que tener cuidado con la espalda. La espalda, hermano. Porque si uno se baña, hay que utilizar toalla. Sí. Oye, Matías, a propósito del tema que estábamos escuchando, ¿cómo se llama? ¿De quién es? Y para que la gente lo escuche, porque los temas algo que escuchamos. El primer tema que escuchamos es la musicalización de un poema de David Añiñir. Es un poeta mapuche. Mapurbe, de la zona de Cerro Navia, de la población Colo Colo. Una vez más sale la población Colo Colo. Un gran saludo a la gente de la población Colo Colo, ahí a los cabros Pucutriñuque y a David Añiñir. Esta musicalización del poema de David Añiñir Gilitraro se llama Perimontu y es de parte del trabajo de que se llama Huetrugue Mapuche, ¿no? Así es el asunto. Y el segundo tema que escuchamos es un adelanto de, bueno, ahí va la gente, los seguidores del Pi, de Company Flow. ¿Pedro Pi? No, de el Pi, no, el que la el bueno. El original. No es lógico. Original. No es lógico. No, la copia barata. No la copia barata. Cochina, más encima. No. Pedro Pi ahí, llega, los cabros de que les gusta Company Flow, Randy Jules y toda la bola. Aquí tienen un adelanto. Este tema, el segundo tema que escuchamos, es un adelanto del Randy Jules 3 que se viene pronto. Y el tema se llama Legend Has It. Y es un adelanto del Randy Jules 3. Así que ahí va a estar atento. Muy buen adelanto. Y debo mandarle un saludo especial a la Feñita, mi compañera que me mandó el tema. Me dijo, mira, cacha el tema. Y lo encontré buenazo, así que lo envió el tema para que lo engancháramos aquí. Así que pulento. Oye, cabrón, así que bacán mandarle un saludo con el Pi. Me acuerdo de la set del domingo que terminamos así con escuchen esto. El Pi. Un saludo a los cabros, a DJ Hobson, a DJ Tripio. Hubo una set re buena el domingo. Filete. Tú entrete. Oye, largo, cabrón, así el carrete, man. Un poco largo, duro. Ah, no sé, nada, yo terminó la actividad ahí en el Bar Lire y yo me fui para mi casa. No, estuvo largo. No sé, cabrón. Bueno, en fin. Camilo contando su aventura. Uno de los temas también en que han estado muy en boga en los últimos días, la última semana, ha sido el tema de los inmigrantes, el tema de la discriminación. A propósito de algunos de dichos de algunos políticos, sobre todo de la derecha, de la centro-derecha, donde por supuesto encontramos a don Sebastián Piñera, que de don no tiene nada, que comenzó a hablar mal de los inmigrantes, que eran focos de delincuencia, que traían malas costumbres, etcétera. A eso también a ese carro también se subió Sandón, que también dijo que a los que tuvieran prontuario, a quienes tuvieran alguna condena en torno a los inmigrantes, fueran expulsados del país, son etcétera, Barça, etcétera. Entonces llena Luxemburg. Eso, se viene como una oleada de neofascismo, que le llaman algunos autores, algunas personas, sobre todo a propósito de lo sucedido en las últimas elecciones de Estados Unidos, donde salió Trump, que también tiene un discurso, y dentro de su programa tiene un discurso súper anti-inmigratorio, donde él, uno de sus puntos importantes del programa, es este muro que quiere construir en toda la frontera de México con Estados Unidos. Entonces, claro, por la derecha, ni tonta ni perezosa, se sube como a este carro de la victoria, porque finalmente Trump salió presidente de Estados Unidos, electo. Entonces salió con estos discursos antiinmigratorios, discriminadores, etcétera. Sin embargo, también hay cifras demoledoras en torno a la inmigración en Chile, tomadas del mejor censo hecho en el 2012 en el gobierno de Piñera. Gran censo. Pero hablan, son cifras súper bajas, que son 3% de los inmigrantes que hay en el país, de la población total. Entonces, claro, es súper fácil agarrarse de este discurso. Además, los medios de comunicación masivos también se toman de este discurso como para desviar la atención de temas mucho más importantes que están en la agenda noticiosa. Y sin embargo, nosotros también vemos que ese discurso, de algún otro modo, va tomando carne en las personas lo van haciendo propio, sin cuestionarse tampoco la realidad y lo que sucede en este país. No sé si tú tenés datos ahí o no, ¿no? No, mira, yo lo que quería decir, que por ejemplo hay unos memes que tienen que ver con el tema de la inmigración, que justamente publican algunos datos que son igual, no me lo sé, pero como contar un poco, que tienen que ver con el tema de la delincuencia, ¿cachai? Que fue como el tema central que habló Piñera. El tema de la delincuencia, la mayoría de la gente que roba acá en Chile es chilena. El 2% de los inmigrantes que está en Chile, o el 1%, ha cometido algún delito, ¿ya? El otro, por ejemplo, los servicios públicos, que la gente dice que se gasta plata en ellos, ¿cachai? El tema de la salud, la vivienda. No sé si el Estado invierte tanto dinero en los inmigrantes, ¿cachai? Hay muchos que están de forma ilegal y no se pueden acercar a los servicios públicos, pues no pueden ir al consultorio, no pueden tener una casa, ¿cachai? Entonces también es como un poco romper con esas mentiras que se van instalando con el tiempo. El otro punto que hablaban mucho era los servicios públicos que robaban. Que era una gran cantidad de población, como tú hablas ahí, Memo. La población migrante no es tanta en comparación con la población chilena. Lo que sí tal vez ha aumentado un poco, pero en porcentaje, ¿cachai? Lo que hay en Chile no es mucho. De hecho, no sé si, por ejemplo, para los sectores más altos de Chile, de Santiago, de Chile, habrá tanta inmigración. Porque, por ejemplo, en los sectores populares se ve más eso, porque al final los inmigrantes son pobres que van a los sectores pobres a vivir. ¿Cachai? Es que depende de qué inmigrante estamos hablando. Claro. ¿Cachai? Las categorías. Yo creo que ¿cómo se llaman inmigrantes? Hay hartas familias inmigrantes, que quizás tienen generaciones aquí, pero también son inmigrantes. Po. Oye, acá, y todos esos apellidos así. Edward, Mate. Luxic. Oye, acá el ex jesuita, cura jesuita Luis García Guidobro, tira unos datos y dice: comparto algunos datos que me dejaron por ahí. 0,36% de inmigrantes en Chile delinquen. Mira, a menos esto, de lo que había dicho yo. Y esto es interesante porque dice versus el 65% de los exministros de Piñera que delinquen, que están todos metidos. El 25% de exministros de Bachelet, el 20% de exministros de Lagos, el 55% de los senadores chilenos delinquen y el 44% de los diputados. ¿A quién expulsamos entonces? ¿Cachai? O sea, entonces hay que cachar con ese discurso así como... Luxinger también son inmigrantes. Sabéis que a mí me... Yo creo que este es como una campaña que está haciendo Piñera, ¿no? El loco está con una credibilidad súper baja. Ya la gente no le compra el tema de las pesqueras y la credibilidad está como muy mala. Entonces el loco tiene que buscar... La derecha está en decadencia. El loco tiene que buscar una estrategia para buscar... Sí, voto y finalmente la técnica ahí es ponernos claro, a pelear. Y llamar a gente que va a votar. Es ponernos a pelear entre los pobres. Po. Y eso es lo que están haciendo. Es lo más fácil, po. Es lo más fácil dividir para vencer. Po. Si esa frase no es cliché porque se haya dicho mil años, sino que porque es cierto igual. Po. Oye, es una estrategia. Por la estrategia que han utilizado todos estos años es dividirnos entre nosotros para poder vencernos. Y los locos nos siguen ganando porque nos dividen. Po. ¿Y nos dividen de qué manera? De esta manera. Po. Porque el color de piel te separa. Oye, hubo una junta de los empresariados en ADE. Bueno, y los locos se refirieron a esta polémica que hizo Piñera y la derecha. Y gerente COPEC, Lorenzo Gasmuri, dentro de una entrevista que le hicieron, dijo que era súper necesario los inmigrantes. ¿Es inmigrante? Sí, porque es la mano de obra. Él hizo un comentario que tomó una cifra que entre el 30 y el 40% de la gente que atiende, afuera, el 30-40% a nivel nacional son extranjeros. ¿Y por qué así? ¿No? Porque son terribles ratas para pagar. Claro, es gente que está dispuesto a pagar. Y son a gente que está dispuesta a trabajar por menos plata porque no les dan pega ni un lado. Y al empresariado también. Al empresariado también le sirve tener ese tipo de mano de obra barata. Entonces, más que nada, Piñera aquí está mandando fuera el resto y está buscando una forma de dividir la gente. Ese mensaje medio sensacional. No, pero no es solamente Piñera, hermano. Yo he escuchado la derecha, eso, pero como la derecha está tirando esa propuesta en como de los migrantes. Es que yo creo que están replicando, copiando, caché, el discurso del presidente norteamericano y también los modelos que los presidentes y candidatos en Europa, muchos candidatos en Europa, están con esa lógica del nacionalismo, que también hay una crisis migratoria en Europa que tiene que ver con los sirios, que tiene que ver con con la gente de Irak, que tiene que ver con la gente de Libia, que tiene que ver con la gente de Afganistán, y todo el tema del tema del Islam y todo eso también generó allá en Europa que surgieran líderes que tuvieran este como nuevo fascismo que hablaba el Memo y que han ganado adherencia, po, porque hay gente que le compra ese discurso, ¿cachai? En Europa están viviendo lo mismo que nosotros, pero que tiene que ver tal vez con otra cultura, ¿cachai? Nosotros estamos viviendo el tema de que se nos ve como el país que tiene gran cantidad de trabajo y todo, y al final no sé si están así, ¿cachai? Y que la calidad de vida es la mejor y todo. Pero para terminar, ¿cachai? Entonces, y lo que quería decir, por ejemplo, en torno a por qué algunos inmigrantes aceptan, ¿cachai? Por ejemplo, trabajar en COPEC, es porque los inmigrantes necesitan tener un contrato de trabajo para tener residencia fija en Chile. Porque si no, si vencen los 3 meses de turista, pasan a ser ilegales, ¿cachai? No sé si le van a renovar la visa, no cacho legalmente, pero necesitan un contrato de trabajo para que ellos tengan residencia fija acá. Y de hecho se hace un negocio, hay un negocio muy grande, sobre todo con los haitianos, que tiene que ver con que hay gente que le hace un contrato ficticio, les cobra una gamba, y con eso los locos tienen el derecho a tener residencia acá, y al otro día los despiden. ¿Cachai? Los inmigrantes caen en eso y también lo utilizan porque al final se ven beneficiados, ¿cachai? Lo otro que yo he observado mucho, colombiana, haitiana, que tienen hijos acá en Chile, ya no con chilenos sino entre ellos, ¿cachai? Esos hijos legalmente también son chilenos. Son chilenos, no necesariamente, hermano. No son chilenos, no, la ley, no, la ley no tienen un root, es que ese es el tema. Yo iba a aportar dos temáticas, no acá chileno. Pero si nace aquí puede optar a la nacionalidad, po. No, po. ¿Por qué no? Porque la ley de inmigración porque no lo permite. Por eso esos son los temas que iba a aportar. Por un lado, en Chile no tiene una ley de migración. ¿Cachai? No tiene, tiene solo como, no sé, no me acuerdo, una palabra. La palabra, no sé si está bien pronunciada, se llama, son apátridas. Apátridas, sí. Apátridas. Que tienen un root provisorio, por ejemplo. ¿Cachai? ¿Cachai? O un run provisorio. Entonces, claro, tiene que ver con que no existe una ley de migración. Siguen vulnerando derechos. Existe un, ¿cuánto se llama? Un decreto, no sé cómo se llama, que se creó en el 75 con Pinochet. Entonces, claro, yo aquí no es por defender a la gente que se asusta o tiene temor o tiene estos miedos que se van infundando también a través de la televisión, de los políticos, etcétera. Pero no existe una ley que permita también la integración de los extranjeros que vienen a buscar una mejor vida, como lo hicieron los chilenos, o lo siguen haciendo los chilenos a Europa, a Estados Unidos, etcétera. Entonces, tampoco se crean las condiciones para que pueda haber una integración a la comunidad chilena. Por ejemplo, lo que dice el Bene, po, son niños apátridas, po, que tienen un RUP provisional porque, claro, sus papás no tienen residencia fija. Entonces, los, por ejemplo, los criterios para poder dejar entrar a alguien o no caen casi exclusivamente en la persona que lo atiende en el aeropuerto, ¿cachai? Entonces, ¿quién, si el loco no tiene un aspecto que a él no le convenza, él bajo su criterio lo echa? ¿Se entiende, no? Entonces también hay que crear políticas públicas en torno a la educación, porque la interculturalidad no es solo con los pueblos indígenas, también es con los pueblos migrantes que están dentro y que tienen una cultura diferente. Hay que crear políticas en torno a la salud pública también. Entonces, yo entiendo los temores de la gente. Mientras no existan tampoco políticas públicas, también van a haber regular el tema del trabajo también. Si es cierto que cada día hay menos trabajo supuestamente para toda la gente, y claro, pues si pasa lo mismo con un chileno que va a España, va a trabajar por 100 lucas menos porque el loco va a puro ganar, pues, ¿caché? ¿Qué pasa con una ley que sancione el lucro, el aprovechamiento en el tema habitacional? ¿Cachai? ¿Cuán hacinados están viviendo los inmigrantes haitianos, los inmigrantes peruanos en algún momento? ¿No? ¿Cuánto les cobran? Hay un aprovechamiento. Hoy está el Lucas escuchado acá en la cara una casa. De la sí, Pobla se ve esa aprovechamiento. Entonces no hay una política, no hay una ley que regule todo esto, ¿cachai? Y no es beneficioso para nadie. O sea, ni para los inmigrantes que vienen buscando una mejor calidad de vida. Eso lo tiene que entender la gente. Nadie se va de su país porque quiera hacerlo, a menos que sea un turista de primera clase y que quiera ir a recorrer el mundo, claro, y quiera conocer. No, la gente que se va a recibir a otro país es principalmente porque busca mejores condiciones de vida. Haití fue devastada por un terremoto hace un tiempo, que fue mucho más bajo que el terremoto que hubo aquí en el 2010, y dejó a Haití en el suelo, ¿cachai? Y después también hay otras políticas, como la ONU se mete con sus cascos azules, como Chile manda caleta de militares, cuánto daño han hecho los militares en Haití. Entonces hay que tener ojo también. Y también es un negocio. También no es casualidad que vengan a Haití y vengan a Chile. Hay fuente conversándome una vez, me explicaban que habían agentes de trabajo, mismos cascos azules, que, oye, en Chile hay trabajo, una tarjetita, hay mano de obra. Váyanse para Chile. Y bueno, nosotros antes teníamos conversando con el Matías que también hay gestos cotidianos de la práctica que también desmienten todo ese miedo que existe en la gente hacia los inmigrantes. Yo hoy día, sin ir más lejos, andaba en la feria comprando para la casa y llega un puesto de abarrote, hermano. Y antes de que me atendieran a mí, estaban atendiendo a un hermano haitiano. Y de repente el caballero del puesto le habla en creole, hermano. Yo quedé loco así. ¿Qué onda? Entonces se fue el haitiano y me atendió y empezamos a conversar, pues, y el caballero tenía los precios en creol, hermano, y tenía todos los alimentos que él vendía en creol. Qué loco, le dije, caballero, humildemente felicitaciones frente a la oleada de discurso discriminador, antiinmigrante, usted está haciendo, le está facilitando la vida al hermano haitiano. Dijo, ¿sabe por qué yo lo hago? Porque si yo voy a un país extranjero, a mí me gustaría que me trataran así, dijo. Y me fui de espalda al loro. El Matías también me contaba una historia también en la, sí, micro. Pasó el otro día, sí, íbamos para la actividad del Hobson, del tripio. Íbamos en la micro con la feña, el domingo. Íbamos en la micro y iba un hermano, un haitiano, iba arriba de la micro y el hombre no hablaba nada español, iba terrible perdido, man. Y el loco miraba así como asustado y en un momento pensé en acercarme al loco, po. Pero el loco se paró y se fue donde el chofer. Y yo prejuiciosamente pensé que el chofer lo iba a mandar a... Chao, para antes. Y el chofer, hermano, así haciéndole seña, ¿a dónde vas? Va, hablando. Y el loco así, no, tranquilo, yo te aviso, le dijo el chofer. El loco se volvió a su asiento y se acercó otro caballero. Amigo, ¿dónde va? Va conversando. El hombre se baja en la Alameda, llegando a la Alameda en la 121. Se baja en la Alameda y se baja con otro pasajero en la micro, hermano. Nosotros mirando toda la volada, pensando en, oye, vamos a hablar con el loco a ver qué onda y cómo se desenvolvió toda la micro en función de apañar al loco, pues, bueno. Se bajó un caballero con el loco y se fueron conversando y yo estoy seguro que el caballero lo llevó al otro paradero para que el loco llegara a Maipú. Entre toda la conversación, cachábamos que iba para Maipú, loco. Entonces, ¿cachai? En la práctica, de alguna manera, de que todos esos discursos provienen de la élite, po, del poder. ¿Y qué es lo que quiere generar el poder en la división? Es ponernos a pelear entre nosotros. Si los locos están llegando aquí a vivir a la José María Caro, no es porque te quieran cagar, hermano, disculpan la expresión, pero no es porque nos quieran cagar. Es porque los locos vienen a vivir la misma vida que estamos viviendo nosotros, hermano. Viven en las mismas condiciones en las que vivimos nosotros, entonces, incluso peores. Porque los locos ni siquiera se pueden comunicar con alguien más, así como para, por último, conversar con alguien de aquí, preguntarle cómo es la cosa aquí, cómo se desenvuelve el cotidiano aquí en una población en Chile, ¿cachai? Entonces, es cuático, ¿cómo nosotros podemos ser un poco más empáticos con la situación de los hermanos y las hermanas de otros países, de Colombia, de Ecuador, de Haití, de diferentes lados, ¿cachai? Hoy día tenemos nosotros un amigo nosotros que anda viajando y está en Guatemala. Jaiseco, ¿no? Un saludo para Jaisí, está en Guatemala el loco. Y yo he hablado con el Jaisí y en ningún momento el loco me ha dicho, ¿sabes que me trataron mal? ¿Sabes que me quiero ir de aquí porque me han tratado? No. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser más empáticos con la situación de compañeros y compañeras que viven en la misma situación que nosotros y que vinieron aquí a Chile a tratar de buscar una mejor vida para su gente? Oye, y hay gente que es profesional. Muchos haitianos que están acá, hay gente que es profesional, hay gente que... Entonces de repente tú veías a los locos cómo pasan y te quedan mirando, hermano, te quedan mirando para saludarte, po, man. Están en un país que es totalmente diferente, la cultura es totalmente diferente a cómo ellos vivían en su cotidiano y los locos buscan la mirada de alguien para poder saludar, ¿cachai? Esa agua, ¿cómo no va a conmover a un ser humano, hermano? ¡Saluden, loco! ¿Cómo Saba? Saba bien, ahí está. Sí, po, man. Claro, ¿cómo no van a entender? Conmover a alguien, hermano, eso... Y son pequeños gestos que al loco le van a arreglar el día. Hermano, yo si me fuera terrible lejos de mi casa y me trataran así, sería terrible charcha, hermano. La dura que me conmueve, caleta. Lo que dijo el caballero, yo hago esto porque a mí me gustaría que me trataran así. Así de simple. Esas son las pequeñas verdades de la vida, hermano. Haz lo que tú quieras que te hagan. Sí, la vida da vuelta, cabros, cabras. Eso. Oye, que aguante, un saludo grande para todos los inmigrantes del mundo. Aguante nomás, cabra y cabro. Sí. ¿Qué pasa con un temita cortito, no? Sí, pues, DJ. ¿Vamos con un temita, brother? Ya, pues, esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Póngale bueno, guacho. Que el amor te doy es tan barato estamos de vuelta después de haber escuchado ese tema cortesía de nuestro compadre Javi Locuaz. Matías, ¿usted sabe cuál es el nombre del tema? No, la fiscal Ad Hoc, no estar aquí. Buena, buena. No estar aquí. Es coleccionista casi, digo. Oye, cabrón, antes de irnos, y puta, el tiempo pasa súper rápido, no, yo no me quiero ir sin antes dar cuenta de algunas noticias, ya más bien de manera rápida. Bueno, esta semana, el viernes pasado, el viernes, ¿cierto? Fue, murió Fidel Castro, bueno, el líder de la revolución cubana, un personaje de la historia del mundo y en específico de la historia latinoamericana. Personalmente, yo tengo hartas simpatías con él en varios aspectos, pero también tengo algunas cosas que no estoy totalmente de acuerdo, pero eso no me niega a reconocer en él una gran persona que llevó a cabo una revolución que en realidad es un modelo diferente de vida. Eso de si es bueno o malo queda a criterio de cada cual. Yo he estado con cubanos que dicen, no, hermano, en mi isla y todo el cuento. Y conozco otro, he estado así en un bar y he escuchado loco más gusano. Lo interesante, como para agregarlo del memo, que también comparto su opinión, ¿cachai? Destaco sobre todo el proceso revolucionario que hizo en un comienzo, creo que marcó un hito, ¿cachai? Y cómo lo realizaron también es algo bien histórico. Es como esta comparación tal vez con el caso chileno. Bueno, a Fidel lo dicen dictador, acá tuvimos un dictador. ¿Y qué ocurrió cuando ambos murieron? Acá en Chile la gente salió a la calle de forma vacía, pero a celebrar la muerte, ¿cachai? Dejaron la embarrada, saqueo, barricada. Y allá en Cuba al revés, pues. La gente salió a las calles, pero de una forma de recordarlo, ¿cachai? De como de agradecimiento. Despedirlo. Entonces, eso igual es una señal, pues. Es una señal que te dice algo. Puede haber cometido errores, tal vez hay cosas que se le pueden criticar, pero puta, si tu pueblo te sale a despedir de una forma de masiva, magnitud, algo dice. Hay algo ahí, ¿cachai? Sí, entonces, eso. Yo igual me sumo a las palabras de los cabros. O sea, uno puede tener mucha diferencia en torno ideológicamente con la forma en que se planteó la revolución cubana, pero uno no puede negar la imagen de Fidel Castro y de lo que se construyó en Cuba, el proceso que se llevó a cabo, no solamente Fidel Castro, sino que un montón de gente, el pueblo cubano, cómo enfrentó a la invasión de los yanquis y cómo enfrentaron posteriormente el bloqueo que tuvieron años y años, y manteniendo un proceso revolucionario, si eso es lo que fue, y fue un bastión que se mantuvo parado caleta de años en este lado del mundo. Entonces no podemos negar la importancia histórica y política de Fidel Castro en el mundo. Independiente de que uno pueda, yo también tengo hartas diferencias en términos como ideológicos, en términos teóricos, en términos prácticos también con cómo se dio el tema de la revolución en Cuba, pues, pero también hay hartos aciertos, pues, y también hay un respeto por el proceso que se llevó a cabo, así que eso. Lo dijeron todos, así que. bueno, dentro de las otras noticias está también. Claro. Actualizar, siempre estamos actualizando el tema del Gualmapu, el pueblo mapuche. Bueno, ayer hubo una funa a la empresa que lleva a cabo esta central hidroeléctrica, la construcción de la central hidroeléctrica, que afecta directamente a la comunidad Nehuen Tranquil, y que tuvo como consecuencia, bueno, se dice que fue un femicidio empresarial, la muerte de Macarena Valdés, yo lo creo también que fue así. Y bueno, hubo una funa, a RP Global, los sicarios del extractivismo. Bueno, por otro lado también, la Corte Suprema acoge un recurso de amparo en favor de la comunera mapuche Lorenza Cayuguán. No sé si se acuerdan de esta comunera que tuvo que parir en Grillán, sí, etcétera. La Machi Francisca Lincoñay también sigue presa. Bueno, no ha mejorado la situación de Fabián Yanca, que fue golpeado tremendo por los pacos, etcétera, etcétera. Y bueno, entre otras noticias también, esta semana se dio la PSU, la prueba de selección múltiple, que da cuenta de la discriminación, de la desigualdad, se mantiene una estructura. Selección universitaria. ¿Qué dije? Selección múltiple. La prueba de selección PCM universitaria. bueno, que se mantienen estas mismas tendencias estructurales, lógica, etcétera. Oye, yo sé que ayer estuve en la aplicación haciendo una pequita y me encontré con los cabros cuartos hablando. Y los locos decían que estaba rebrígida la prueba. Oye, ¿cómo les fue? No, súper mal, súper mal. gran parte de los locos dijeron que le había ido mal en todas las matemáticas. Aguante, historia, cabros, así. Cabras, los que dieron la PSU y sientes que no les fue bien, ahí nos acaba el mundo. Esa prueba no dice nada de lo que son, nada de lo que pueden llegar a ser, ni nada de las capacidades que tienen. Así que aguante nomás y pónganle bueno, sigan aprendiendo, sigan haciéndola. La PSU no dice nada, el CIMSE no dice nada de lo que somos. Oye, ¿puedo hacer una invitación? Uh-huh. Obvio que no, po. Ahí al amigo que son de la aplicación. Hay un compañero, dice amigo, vecino de Santiago Centro. El día sábado va a haber una actividad a las 10 de la mañana en Camin 21. Esto está relacionado con el aniversario del liceo y es una actividad que está haciendo la generación del año 96. Así que va a haber música en vivo, exposición de fotografía y la inauguración de un mural histórico que tuvo a cargo de mi persona. Así que están todos invitados. Ándale. Ahí están todos invitados, la gente la aplica de las 10 de la mañana hasta la 1, así que estaría bueno que se dé una vuelta. Buena exposición histórica, se han encontrado unas imágenes bien importantes así de la aplicación cuando pertenece. Había mujeres. Mira. Deja interrumpirme, por favor. Y también, para un poco histórico, para que la gente se entere que el pedagógico está ubicado en Camin con la Alameda, donde está la ferretería Higgins. Ese era el primer pedagógico y que pertenecía a la aplicación, así que para que se haya dado una vueltecita y está muy bueno. Es gratis desde las 10 en adelante. Muy bien. ¿Guillermo? ¿Ahora sí? Ahora mismo. Disculpa la interrupción de adelante. Bueno, antes de irnos, yo quiero dar dos datitos. Mañana sábado, o sea, mañana viernes 2 de diciembre ya. Va a tocar Calibre 67 en el Centro de Alerta. Esto es en Lira. Lira con Mata. Referencia a Lira con Sierra Bella, ahí al ladito. Vale Luke y Meyer la entrada, así que para que vayan a apoyar. Ay, es Sierra Bella, no sé todo. Papá. O sea, Mata con Sierra Bella, perdón. Es para ese lado. Sí, es para ese claro, lado. Porque Lira ahí, justo en Mata Sierra es Bella. Chiquitita. Cuando se topa con Avenida Mata, es Lira para hacia el otro lado. Claro. Pero la paralela hacia el oriente, que corre es justo al costado mismo de Sierra Bella, es la continuación de Lira. Al lado de la Chen. ¿Dónde está la Chen? Está ahí. Cerquita de Avenida Mata, de hecho. Súper cerca. Centro Alerta. Claro, Luke y Meya vale la entrada y lo que se reúna es para poder seguir manteniendo en pie el Centro Alerta con el tema del arriendo, los gastos de la casa, etcétera. Y la segunda invitación es que el sábado toca Franco y su Combo en el Elefante Blanco en Villa Francia a las 8 de la noche y parece que también está Luca esa. Así que precios populares, precios módicos. Bueno, así que eso, esos son mis dos datos. Oye, para ir adelantando un datito, igual el sábado 10 de diciembre se viene el Carnaval en la Bandera, el sexto Carnaval de la Bandera. Van a haber diferentes artistas tocando en escena. Van a estar tocando y también un pasacalle súper bonito. Va a haber feria organizaciones, va a estar un operativo veterinario en la mañana, murales. Así que para que se vayan a dar una vuelta para la Bandera en Alpatacal con Tocornal, en la sede de ahí de la Bandera. Y este sábado 3 de diciembre en el 30 de Santa Rosa, ahí se viene el Carnaval de la Gente del Arca, una organización amiga también, así que ahí para que la gente, si quiere ir a darse una vueltecita, también va a estar terrible bueno el Carnaval de la Gente del Arca ahí en La Pintana. Y el último datito, el 20 de diciembre se viene una actividad de autogestión tal cual la hicimos nosotros en La Maestra Vida. El 20 de diciembre los cabros de La Bandera hacen una autogestión ahí en La Maestra Vida, va a estar tocando una banda de salsa que en este momento no recuerdo cuál es, pero les voy a estar haciendo Calibre 67. Calibre 67, muy bien. No sabía si era esa u otra banda, así que eso. Oye, y un datito para la gente que le gusta la fotografía análoga, que es una fotografía que estuvo muy perdida por el tema de los costos, pero en la que la lleva y es muy hermosa. El día sábado se va a hacer el lanzamiento de la primera edición de la revista San Juan en el Centro Leñería. Va a haber música. ¿Dónde? Centro Leñería. ¿Dónde Leñería? En Ñuñoa. Te doy la dirección, Mati. Esto sería en Seminario 1307, a contar de las 12 hasta las 8. Una exposición de encuentro fotográfico de emergente y ya un poco más consagrado con fotografía análoga. Y va a ser la primera edición de la revista San Juan. Así que están todos invitados. Muy ahí, buena calidad. Manual, ahí está toda la sapiencia del fotógrafo puesta en la fotografía. Matemática, ¿no? Y luz. Así que están todos invitados. Bacán, Camilo. ¿Algún datito más? Eso nomás, pues. Ya, pues, entonces, despedirse. Yo quiero mandarle un saludo a dos primos, al Lito y al Christopher, que están escuchando. Y aguante, un pare. Al Lucas, que estuvo de cumpleaños, y a la Valesca. Eso. Nos vemos la próxima semana. A pesar del feriado, va el programa, cabrón. Así que para que no se olviden. Oye, yo quiero mandar un saludo a la compañera que está en las Torres del Paine, que nos estaba escuchando con la amiga, con la otra gringuita, así que saludos a Emma, a Sofía, a Sofía y a las Torres del Paine. Un besito para allá. Saludos a Noel, a Dani, a Franco, que haga el cumpleaños, que invita a toda la gente, invita al Raíces. Ojalá que lo haga en mi casa. ¿Franco Madariaga? Franco Madariaga. Saludos, compadre Franco, a la Dani, compadre Nahuel. Quiero mandarle un saludo a mi mejor amiga, Doñitain. Tú sabes quién eres, Toñita. Y un saludo a mi compañera Feñita. Y a mi familia, mi madre que está trabajando en el sur. Saludos a Payo, que llegó ahí. ¿Qué hace, Payo? Así que ahí nos vamos, Payo, yo para allá todos juntos. Así que, a la bienvenida. Mi tía. Así que esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante. Chaito nomás. Chaito nomás.